Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, el cantante de Ráfaga. Quiero saludar a todos los papis, desearles todo lo mejor y espero que pasen un feliz día.